Pues una mañana más tengo el placer de saludar a Vidal Somoano. ¿Qué tal? Y canta poco. Claro, porque, bueno, la gente dirá, ¿pero cómo? Esta sintonía siempre ha identificado a César Vidal, pero como lleva equívocos, me comenta César. Por lo de la COPE. A través de un correo hemos dicho, bueno, pues ¿para qué vamos a andar con ambigüedades? Vamos a cambiar el nombre y vamos a. Bueno, cambiar nombre no, porque es nombre tuyo es que también. Vidal es mi segundo nombre y Somoano es mi apellido, mi primer apellido, que proviene, ese apellido proviene de Asturias. Yo soy de Cantabria, pero bueno, proviene de allí. Mira cómo farda esto, porque es para fardar, ¿eh? Ser de allí. Bueno, ser de ahí es una tierra preciosa. Y por eso. Bueno, Vidal, que me va a costar ahora, sí. Llamarte Vidal, cuéntanos, porque, bueno, tengo que transmitirte felicitaciones por todos los programas que llevas realizando de gente que llama eso diciendo te lo que... Debo a ti. No, esto bueno, no, esto no vas, no vamos a devolvernos la pelota. Lo cierto es que la producción que haces y los temas que vas trayendo aquí a colación son de un interés cultural y a todos los niveles muy, muy válido. Así que, bueno, quería transmitírtelo, que estamos muy contentos, agradecidos. Estás emocionando. También. Antes hemos estado solas y no me has dicho nada, me lo dices ahora. Claro, en público. No, también te lo he dicho. No seas malo, te lo he dicho también. Por favor. Bueno, Vidal, cuéntanos. Vengo bien acompañado. Cuéntanos, ¿quién hay detrás de la línea telefónica? Una pena que no pueda estar en el estudio, pero lo tenemos ahí pues detrás. Pues tengo aquí, bueno, pues de la asociación de Chimparta, es el miembro que se llama Coldo Pla, y que vamos a hablar hoy del Fuerte de San Cristóbal. Atención, porque vamos a referirnos a una gran evasión que hubo mucho antes de la conocida como gran evasión que John Sturges nos trajo en la década de los 60, en la película de Steve McQueen, si la recuerdas. Pues aquí tenemos otra gran evasión mucho antes y de mucha más gente. No hacen túneles, pero también hay una evasión interesante. Coldo, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, ahora tranquilamente. ¿Dónde estás, por cierto, ahora? En Ansoain, yo vivo en Ansoain, aquí a la falda de a las faldas del Monte San Cristóbal, al lado de Pamplona, es casi un barrio. Somos pueblo, pero vamos, casi un barrio de Pamplona. Buena zona, ¿no? Allí también hablábamos de sitios buenos por el norte y tú también eres un privilegiado de estar allí. Sí, Navarra en ese sentido tierra. Es una joya, una diversidad terrible, ¿no? Tenemos siempre el fresco, el calor, todo a mano, ¿no? Para poder elegir. Y mucha cultura, y mucha historia. Sí, pero como en todas partes. ¿Podemos hablar contigo del Fuerte de San Cristóbal? Pues claro. Sí, un poquito sí. Como si nos dice que no, nos mata directamente, porque le llamamos para hablar de Si tema. Te parece, vamos a estructurar para que los oyentes lo entiendan mejor. Primero vamos a hablar de cómo ha sido la construcción de ese fuerte, a qué se ha debido, por qué se convierte en prisión militar, que luego se acaba utilizando durante la Guerra Civil como tal, que es espejo y es imagen de una gran evasión, que es lo que hablamos en mayo del 38, y posteriormente, si no me equivoco, hasta el año 1990 o 1991 es cuando ya todos se retiran de allí y el fuerte queda abandonado como tal. Sí. Vale, perfecto. ¿Qué te parece si empezamos? ¿Por qué se proyectó esta obra? ¿Cuántos años se tardó en realizar esta obra? ¿Y por qué? ¿Cuáles eran los motivos para hacerla? Bueno, el fuerte en principio se idea a raíz de la Tercera Guerra Carlista y se idea como una construcción militar defensiva que domina perfectamente toda el área de Pamplona, ¿no? Toda el área metropolitana, porque está en la punta de un monte, en el Monte Ezcaba, que bueno, popularmente se ha conocido como San Cristóbal también durante muchos tiempos, pues al parecer por una ermita que en tiempos hubo. Y con esa idea se hizo. Lo que pasa que la construcción, pues, bueno, por redondear, serían un poquito los últimos 20 años del siglo XIX y los 20 primeros del XX prácticamente, ¿no? Lo que se prolonga la construcción, son 40 años. Y, bueno, es una construcción fuerte, realmente, muy bien hecha, de mucho trabajo porque... Para que no sé, se haga una idea al que no conozca, es como vaciar el monte, vaciar la punta del monte, empezar a construir de abajo arriba, desde los planos más bajos, ¿no? Hacia arriba y volver a cubrir de tierra las construcciones luego por encima, ¿no? Y lo que ocurre es que para cuando acaba la construcción, pues la técnica de guerra ha cambiado, sobre todo por la aparición de la aviación. Y un poquito todas las ideas de defensivas, de artilleras, de defensa artillera, pues queda prácticamente obsoleta, ¿no? Digamos que era una obra de ingeniería para una guerra un poco antigua, ¿no? Que es cuestión de defensa, en cuestión de lo que hablamos de infantería, es decir, ataques de infantería. Pero en el momento que aparece la aviación, es cuando se ve que es esta construcción, pues claro, no vale como fuerte, ¿no? No vale como fuerte, y de hecho no se llega a utilizar nunca. No se llega a utilizar nunca. Ajá. En ese sentido, después sí se utilizó cuando a alguien se le ocurrió que ese espacio se podía aprovechar de otras formas, ¿no? Eso es, porque dice que en 1919 ya se había quedado obsoleta con la aparición de la aviación. Exactamente. Pero luego es cuando ya pasa a prisión militar, ¿verdad? Bueno, se utiliza como penal desde 1934 hasta 1945, ¿verdad? Sí. Sí, la primera que se utiliza es en lo que aquello que venimos llamando como la Revolución de Octubre, ¿no? La época en que la República no está cumpliendo las expectativas de reforma que se piden, y hay grandes movimientos obreros y campesinos en contra del gobierno, y hay unas detenciones masivas en muchos sitios, y a alguien se le ocurre entonces que San Cristóbal es un espacio vacío que bien puede servir para albergar presos, ¿no? Uh-huh. Y digamos, luego ya quiero mencionar algo de octubre del 34, porque quien destaca en octubre del 34, voy a irme un poquito más arriba de Asturias, es Franco como responsable de la República, ¿verdad? Curiosamente, como militar. Sí. Ahí sí. Es donde destaca. Sí, sí, sí. Vienen a destacar, bueno, Franco allí y otros personajes que luego aparecieron, ¿no? Estaban también actuando ya por debajo en otros sitios, ¿no? Ajá. Pero sí, cuando se habla de... Es curioso, ¿no? La gente muy de calle, diríamos, cuando hablamos de república, como ahora parece que hay una contraposición de república a la monarquía, a la situación actual, ¿no? Se hace la idea como que la república fue una cosa de izquierdas y lo demás de derechas, ¿no? Solamente, pero en la República, claro, hubo de todo. En la República había izquierda, derecha, y el poder no estuvo siempre en manos de la izquierda. Yo creo que el desconocimiento hace tender hacia los extremismos, es decir, o hay izquierda o hay derecha. Vamos a dar cuenta que siempre en el medio hay un margen muy amplio de ideas, sí, y de política. Pero aparte quiero decir que la República no tuvo gobiernos de izquierda solamente, tuvo gobiernos de derecha también claramente, ¿no? Uh-huh. Muy bien, entonces, comentamos, si me equivoco, en septiembre del 35... muere un miembro de la CNT de mi tierra, de Santander, que motivaron paros en Pamplona. Sí, mueren en esta época, fueron dos los presos que murieron. Primero fue este Manuel Cerro Ortiz, sí, que era de Cantabria. Posteriormente después moriría también otro, Luis León Lorenzo, que era asturiano. Y en esta época sí, se ve que había una sensibilidad muy grande sobre esta prisión de San Cristóbal. Hubo una huelga general incluso, unos paros, hubo protestas, se subió al fuerte de San Cristóbal, y en toda España pues tuvo un eco, ¿no?, toda esta situación. Uh-huh. De forma que en febrero del 36, cuando el Frente Popular vuelve a ganar las elecciones, una de las reivindicaciones muy generalizada en el Estado es el cierre de la prisión de San Cristóbal, por la fama que había cobrado ya de lugar de castigo muy duro, ¿no? O sea, una amnistía general. Se cierra. Sí, sí, sí. ¿Y sí, se llega a cerrar el fuerte? No. Quedan unos... sí que hay una amnistía general y solamente quedarían un grupo de presos comunes en ese entrereino, diríamos, de febrero a julio, al golpe de Estado, ¿no? 3 meses y medio, 4 meses, que realmente no se cierra, pero que permanece ahí un poquito, bueno, a la espera de recibir más gente, aunque esto de la amnistía parece un poco como para un poco de imagen, ¿no?, más que nada. El golpe militar, julio del 36, ¿verdad? Navarra queda bajo poder de los sublevados. Teníamos al jefe aquí, que era realmente el jefe, era Mola, de todo aquel movimiento, con ayudas muy muy claras, puntuales de Iglesia y algunos periódicos locales. Entonces, ¿se vuelve a llenar el penal de repente con unos 2.000 presos? ¿Es cierto? ¿2.000 más o menos? Sí, van entrando, ¿no?, poquito a poco en los... Pero bueno, mucha gente, ¿eh? Para Navidad había ya muchos presos, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea, cuando hablábamos del fuerte, en un uso normalizado, el fuerte parece que estaba previsto para unos, como muchos, 700, 800 soldados, ¿no?, que pudieran vivir en él. Por ejemplo, en el momento que se dio la fuga, que comentaremos, ¿no?, en el 38 había 2.500 prácticamente en ese momento, ¿no?, con lo cual pues el hacinamiento pues era muy grande. Eso es lo que te voy a pedir, que si me puedes hablar del hacinamiento, cómo era la vida diaria en este fuerte, bueno, prisión, cómo era, cómo estaba aquello. Pues conociendo San Cristóbal, aparte de... la relación que haya con los guardianes, ¿no? Quienes cuiden con los presos, o el tipo de funcionamiento interno, ya de por sí las condiciones físicas pues son durísimas, ¿no? San Cristóbal pues está a 300 metros por encima de Pamplona, 800 y pico metros, tiene unos inviernos muy duros, el frío es terrible, y la construcción además tiene, bueno, dos, los presos estaban situados sobre todo en dos bloques diferentes, separados por un patio. Uno era un bloque de pabellones alzados del suelo hacia arriba en tres pisos, con paredes de ladrillo y suelos en general de madera, ¿no? Y luego tenía otra parte, el otro edificio donde estaba la mayor parte de los presos, que tenía sobre todo tres pisos también, pero uno de ellos quedaba su techo incluso un poquito por debajo del suelo exterior. En una zona tenía unas ventanas, unos ventanucos, diríamos, ¿no?, inclinados, por los que entraba un poquito de luz, prácticamente se está a oscuras dentro, y le llamaban ellos las brigadas, y además tiene en paralelo un pasillo con 17 aljibes de agua, 17 depósitos de agua, que ocupan la misma distancia de toda la largura de esta brigada, con lo cual pues se creaba una humedad que rezumaba por las paredes y salía, y por las paredes pasaba a esta brigada donde estaban los presos, y teniendo en cuenta que no había ningún soporte, no había camastros, ni había colchones, ni había nada, simplemente ellos como podían se ponían una manta por debajo, otra por encima para taparse, pues llegaban a situaciones de dormir prácticamente sobre agua, ¿no? Sobre agua, o sea que realmente la humedad era terrible, enfermedades, terrible, sí. Tuberculosis, por ejemplo, vamos, estaría destacada, ¿no?, en este lugar. Sí, habría que añadir a esto la condición, sobre todo, de hambre. Es lo que más recuerdan los presos, el frío y el hambre, son los dos polos de este fuerte, ¿no? Uh-huh. Pues cuentan eso, como cuando llega uno, le dan una lata y le dicen, toma, y le echan agua caliente y dice, toma, come, esto es la sopa, ¿no? Y dice, extrañado, ¿no? Y dice, hacíamos estadísticas, hoy tres garbanzos, mañana, si caía en el líquido alguna cosa sólida, ¿no? Pasaban muchísimo hambre y muchísimo frío. Y aparte de eso, pues claro, las condiciones de una prisión de este tipo, de funcionamiento, de recuentos continuos, ¿no?, de pues varios recuentos al cabo del día, de espacios tan escasos, que como anécdota pues suelen contar esto de que cuando durmiendo uno se daba media vuelta, los de al lado se la tenían que dar también para acomodarse todos, ¿no?, por el poco espacio que había. Y sobre todo el miedo de casi no hay luz, ¿verdad? ¿Dónde están ellos? Porque si no me equivoco, ellos están cerca de, me has dicho, depósitos de agua o cerca de las cocinas, si no me equivoco. Levantaron un murete, ¿verdad? O un muro para hacer la prisión, haciendo una división. Sí, a la construcción original del fuerte se añaden varios muros, que es lo que hacen el cierre del patio, el cierre del espacio donde están ellos, ¿no? Para habilitar, por un lado, las cocinas, por otro lado, pues son las salas de visitas, y el cierre del patio a donde no puede entrar nadie que no sea del fuerte, ¿no? Claro, supongo que la ropa siempre la misma, no se cambian de ropa. Exactamente, las ropas, la suciedad, los piojos, cuando van a lavarse las ropas, por ejemplo, pues dicen, primero hacían como así como una batida sobre la superficie del agua para quitar la cantidad de piojos acumulados, ¿no?, y poder meter allí la ropa. Uh-huh. ¿Y te parece si vamos ya con la evasión del fuerte? Porque me parece que se evaden unos 700 prisioneros, ¿no?, más o menos. Sí, casi 800. Casi 800. ¿Qué sucede? ¿Qué sabes de qué nos puedes contar de la historia? Bueno, sabemos que un grupito muy corto lo venía preparando. Podrían ser en un principio el núcleo, pues unas 7-8 personas, se va extendiendo un poquito, una docena, y al final, pues un grupito un poco más amplio llega a conocer un poquito cuáles eran los planes, ¿no? Sabemos quién es el líder de todo esto también, es un cántabro también de Resines, que se llamaba Leopoldo Pico, aunque vivía en la zona vizcaína de la industria, Baracaldo, y era un poquito del entorno de la pasionaria, del Partido Comunista, y este parece que fue el cerebro real de la fuga, ¿no? Los presos en un domingo, que ahí aprovechan porque hay menos guardianes, es un día como un poquito más diríamos, de menor disciplina. De acomodamiento, ¿verdad? Sí, y aprovechan la noche con la idea de que si consiguen tomar el fuerte o liberar, tienen toda la noche por delante hasta el recuento de la mañana para dirigirse por el monte hacia Francia, ¿no? Entonces van tomando, poquito a poco, van cogiendo a los repartidores de la cena, ¿no? Funcionarios con los guardianes, van desarmándolos. Y este Leopoldo Pico se viste un uniforme de funcionario y con un grupito de presos atraviesa el patio de unos pabellones a los otros, ¿no? Van ampliando el número y van cogiendo un poquito a todos los guardianes de esa zona de los patios. Consiguen, a través de un funcionario, le obligan a llamar a otro, que es el que vigila la zona que separa todo el espacio de presos de la zona de los guardias, que es a través de un túnel de unos 60 metros, y atraen a ese guardián y le quitan las llaves, con lo cual tienen acceso ya a la zona donde están los guardias en esa hora también cenando. Tenemos que tener en cuenta que había funcionarios y luego había soldados de reemplazo, que tampoco les iba mucho el asunto de la fuga o no, ¿no? Y consiguen llegar hasta los guardianes, este grupo, y los cogen allí, les quitan las armas, que no son demasiadas tampoco, las que hay puede haber 70, 80 fusiles o así en ese momento, y por último pues se obligan a los funcionarios cogidos a salir al patio, a los patios donde está el resto de la guardia y donde se ven los vigilantes de las garitas de la parte superior, y entonces los ponen delante a los funcionarios y les obligan a que los guardias, los soldados y guardias de las garitas pues vayan tirando las armas, ¿no? Con lo cual toman el fuerte entero. Abren todas las puertas, todo este proceso no duró más de media hora, y salen a la calle la totalidad de los presos. Incluso abren la puerta y hacen salir a todos los presos fuera, ¿no? Y una vez fuera, pues hubo un fallo, ¿no?, de un soldado, bueno, un fallo, una circunstancia para ellos, pues que les estropeó todo, que fue que un soldado que llegaba al fuerte se da cuenta de que está pasando, que están saliendo, que algo anormal sucede, y da media vuelta, echa a correr monte abajo y llega a avisar. Pero cuando un soldado, y también cuentan que un prisionero también da chivatazo de lo que se está haciendo. También hay gente prisionera que es partidaria de acusarle. O sea, sí, pero esto no está tan claro. Es que hay un fantasma preso, que un falangista, Alcázar de Velasco, que fue, por cierto, quien escribió el primer libro sobre San Cristóbal, y cuando ya los historiadores empezaron a buscar documentación y se empezó a rehacer... Pero me estás diciendo, perdona, falangista prisionero, es sí, falangista, sí, era ¿cómo preso puede también? Ser? Estaba ¿cómo? Preso, sí, por alguna cosa que eso? Había hecho. Sí, pues por alguna cosa que había hecho también, y lo habían castigado allí, ¿no? Y este Alcázar de Velasco escribió un libro donde luego se vio que no respetaba la verdad ni en los nombres, ni en los hechos, ni en nada, ¿no? Por lo cual no es nada fiable su versión, ¿no? ¿Tú piensas este prisionero o para ti está descartado que no existe esa figura de prisionero que se chiva, que no comparte la evasión o que...? Ah, que se chiva, sí, por supuesto. Este es falangista, este es un falangista, está castigado, está preso allí castigado también, pero desde luego no comparte para nada ni la ideología ni la idea de la fuga ni de nada, no. Es evidente, él delata luego en el juicio, él delata a otra gente, claro. Pero con ideologías distintas, con tendencias distintas, yo supongo que tendría que estar esta gente separada, ¿no? Es decir, no pueden estar juntos unos con otros, aunque estén prisioneros, ¿no? Bueno, había... Hombre, alguna separación había en el sentido de que los presos, los que los tenían más significados, ¿no?, por el movimiento, por luchas obreras, o presos que habían participado en algunas acciones de sabotaje, por ejemplo, sí que estaban en estas brigadas peores, y había otros presos, un poquito ya gente no tan marcada, diríamos, de profesiones liberales, o miñones, guardias de todo tipo, había algunos guardias civiles también, fieles a la República, esto estaban en los pabellones, ¿no? Y ahí había ya una mezcla un poquito más libre, diríamos. Vale, entonces la historia oficial es que el guardia que viene, que se da cuenta de todo esto, es el que da parte, luego, bueno, supongo que ahí se arma un jaleo tremendo. El resto intentan organizarse, no ir a lo loco, sino intentar organizarse allí fuera, pero mientras están organizándose empiezan a ver ya que camiones militares se empiezan a dirigir hacia el fuerte, ven los reflectores, ¿no?, por el monte. Enseguida se da la alarma y empiezan a organizarse en su busca militares, guardia civil, falangistas, requetés, más algunos ayudantes improvisados, ¿no?, en algunos pueblos que también se animaron a ayudarles en esto. Y tenemos entonces cifras, gran ¿verdad? Parte de los presos ve que no tiene posibilidades aquello y vuelven dentro. De los 2.500. Y a pesar de eso, pues son unos 795 los que... deciden aventurarse, ir monte abajo en dirección hacia Francia la mayor parte, también hubo alguno que apareció en dirección contraria, y sin recursos, sin calzado decente por lo menos. Algunos aparecieron en el monte cuando los detienen con unos trozos de mantas atados a los pies simplemente, y eso, muertos de hambre, sin fuerzas y sin nada, ¿no? De forma que, claro, a la mayor parte los cogen ya en los primeros días, en dos o tres días habían cogido a la mayor parte. Coldo, toda esta acción tiene una factura, es decir, esto tiene un coste, y son ejecuciones masivas, claro, ¿verdad? A Francia solo llegan tres, ¿verdad? Sí, a Francia solamente llegan tres. Uh-huh. De esos tres hemos podido contactar con dos de las tres familias, una este mismo año, hasta ahora no habíamos contactado, otra con una hija del fugado que vive en México y no sabía nada de esta historia, por cierto, y en la fuga el resto, claro, no hay enfrentamientos armados porque no había prácticamente armas, ¿no? Y los que tienen, además, cuando ya ven que aquello no tiene remedio, las van tirando incluso para que no les cojan con armas. Y conforme los detienen, a muchos de ellos, según quien los detenga sobre todo, pues allí mismo los van fusilando. Y son 207 los matan en el monte y sin ningún tipo, pues eso, ni de juicio ni de nada. Pero no en la persecución, que les disparen y caigan, sino la mayor parte son después de detener. Digamos que el mayor enemigo es el agotamiento, ¿verdad? El no saber, después, claro, de huir, a dónde ir y estar perdido. La desorientación, estos salen de noche, hay que tener en cuenta que estamos hablando de pocos presos navarros y de muchos presos de todo el Estado, ¿eh? De todo el Estado, incluso extranjeros, que jamás habían visto siquiera el panorama. Ellos habían llegado al fuerte muchas veces en camiones cerrados y no habían visto siquiera dónde estaban cuando llegaron, ¿no? Entran al fuerte y del fuerte solo se ve el cielo, ya no se ve nada más. Entonces, Coldo, si te parece bien, aquí hemos visto un poquito lo que es la evasión, para ser un poco más breves, ¿qué labor tenéis? Porque ya, bueno, ya pasa el tiempo, termina la guerra civil. ¿Qué labor tenéis desde la memoria histórica? Porque es cierto que estáis sacando cadáveres, estáis buscando fosos, encontráis curiosamente restos de gente con botellas al lado donde metían la documentación de estas personas y las metían un corcho a las botellas para que se conservase la documentación del ejecutado, ¿verdad? Sí. Si no me equivoco. Pero yo no entiendo qué sentido tiene que se conserve esa documentación. Cuando llega una dictadura, lo que tiene que hacer es tapar todas las barbaridades que ha cometido. Sin embargo, lo meten en botellas la documentación, la meten en un corcho y lo entierran al lado del muerto para que este quede identificado. Sí, sí. Yo no lo entiendo. ¿Tú lo puedes explicar un poquito? Sí. No, sí, se puede entender, sí. Se puede entender bien. Quiero decir, esto de las botellas no lo hacen con los 207 muertos en la fuga, por ejemplo, ¿no? Ni lo hacen con los primeros que entierran que van muriendo en el fuerte, que son sacas, responden a sacas, 21 un día, 4 otro, y los entierran en los cementerios que rodean el fuerte, ¿no? O en las paredes al lado, los van bajando. Esto lo hacen solamente es la última época del fuerte, estamos hablando de los últimos años, donde ellos convierten el fuerte en una especie de hospital penitenciario y de ningún modo lo consideran ellos un campo de concentración, algo fuera de ley, ¿no? Sino que es un fuerte para ellos totalmente legalizado y totalmente normalizado. Entonces ellos están enterrando a los muertos. En esa época ya no hay tampoco ejecuciones, diríamos. Los presos mueren por las malas condiciones y porque muchos de ellos ya vienen enfermos de otras cárceles. Y en esta última época ellos consideran que no, que esto es una situación de cementerio normalizado. Están enterrando a los muertos en los pueblos y los pueblos se quejan de que les llenan los cementerios y piden un permiso, y el año 42 construyen un cementerio propio en lo alto del monte, cerca del fuerte, y allí siguen enterrando, entierran a 131 presos. Entonces estos últimos, bueno, de una forma normalizada los van registrando también las muertes y no tienen mayor inconveniente, por lo visto, en la identificación, ¿no? Actualmente incluso los militares vienen diciendo, no, si esto es un cementerio normalizado. Lo que no era normalizado es que hasta hace 2 años, 3 años, prácticamente que lo sacamos a luz toda esta historia, pues nadie, los familiares nunca habían sabido dónde estaban, aunque los militares sí que lo sabían, y la iglesia también, curiosamente. ¿Cuántas víctimas asociamos al fuerte? Pues mira, estamos hablando de un grupo de unos 203 que están en los pueblos que rodean el fuerte, que formaban un ayuntamiento compuesto, la Hacendía de Ansoain. Estamos hablando de otros 207 muertos en la fuga, Estamos hablando de 131 de estos últimos años que están enterrados arriba en el cementerio del Fuerte, lo cual nos darían ya 555 más o menos. Y estamos hablando luego de un grupo de presos gubernativos que nunca tuvieron juicio y nunca fueron registrados, y por lo cual pues es difícil detallar cuántos son, pero por los testimonios sí que podemos pensar que están entre 200 y 300 más. Estos, la mayoría de ellos navarros, y que tal como entraban al Fuerte, salían, los dejaban en libertad y los mataban, o venían incluso a pedirlos, gente de sus mismos pueblos, se los entregaban sabiendo que los iban a matar, ¿no? Uh-huh. Y pueden ser, pues eso, alrededor de otros 200 más, o sea que unos pasarían de 700 los muertos. 700. Para terminar, Koldo, esta entrevista, que estamos muy a gusto contigo, quiero hacerte una pregunta. Desde la memoria histórica, ¿cuál es la labor actual que estáis haciendo? Yo supongo que los costes son muy elevados. Uno de los materiales con los que trabajáis es el carbono 14. Creo que sí, ¿no? Lo utilizáis, sí, ¿no? En este momento, no sé, aquí en San Cristóbal aún no lo hemos utilizado, porque tuvimos suerte de encontrar un plano de cómo habían sido enterrados los del cementerio. Luego hemos visto que no es fiable el plano, ¿no? Pero las primeras exhumaciones sí que las pudimos hacer en base al plano y a los estudios simplemente antropomórficos de estaturas, de edad, de algunas características físicas que nos iban dando las familias, ¿no? Pero ahora se nos ha complicado técnicamente mucho y el proceso futuro pues puede exigir el trabajo con ADN o puede hacer incluso plantear la no sumación, si se complica excesivamente, lo veríamos. Y el momento actual que estáis viviendo es bastante complicado para conseguir la identificación de los restos, sí, supongo, sí, ¿no? Es técnicamente complicado en este momento y aparte tenemos otra complicación que es la que creó la judicialización, ¿no? Que se crea a partir de la aparición de Garzón. Garzón cita esta fosa junto a otras muchas, junto a otras 19 por todo el estado, y eso ha judicializado de alguna forma, con lo cual el juez de instrucción número 4 ahora de Pamplona es un poquito el que tendría que tomar la iniciativa, pero la justicia, por otro lado, aun teniendo voluntad, tampoco tienen los recursos, y ahí estamos un poquito en una situación muy ambigua, ¿no? De que nosotros quisiéramos hacer el trabajo a través de vías administrativas mucho más sencillas, y en este momento pues estamos esperando un poco a reunirnos con el juez también y ver cómo continuamos esa labor. Pero aparte de este cementerio que se han hecho exhumaciones, estamos en la búsqueda de las fosas de la fuga, que tenemos, pues no sé, 10, 12, sí que tenemos localizadas. Lo que pasa es que es muy complicado localizar quiénes están en cada una, ¿no? Sabemos a veces el número, pero no quiénes. Y hay varios casos así. Tenemos ahora una fosa pendiente con 4 militares republicanos, que esta posiblemente sí la saquemos pronto, porque hay datos, aquí sabemos los nombres, sabemos quiénes son y hay solicitud de una familia. Y eso, y aparte de esto hemos estado haciendo otros trabajos como pues recoger los grafitis, por ejemplo, dejados por los presos también. Sí. La búsqueda de familias. Sí, porque la humedad, si no me equivoco, conserva muy bien los grafitis, ¿no? Bueno, son grafitis hechos a lápiz, ¿no? En su mayor parte, y hemos recogido bastantes. La historia es que los hemos recogido sin permiso. El Fuerte sigue siendo militar. En este momento está cerrado a cal y canto, no se puede entrar en él. Lo abrieron en junio para hacer unas visitas los fines de semana, pero unas visitas arquitectónicas solamente. Fue una pequeña vergüenza, ¿no? Porque no se dio la información realmente de lo que había sido ese Fuerte. Sí. Hemos hecho quejas oficiales que creo que han llegado hasta Madrid, y esperemos que si se vuelve a plantear el abrirlo a las visitas, pues replanteen otra forma. Koldo, finalizo con una pregunta que la tengo que hacer. Después de la evasión, ¿se depuran responsabilidades entre los nacionales, entre los franquistas? Hubo tres juicios en el Fuerte, ¿no? Pero en principio lo que pensó el juez es que estaban involucrados los guardianes también, que no era posible tomar un Fuerte por dentro, pero luego se llegó a demostrar que no había habido ninguna participación. Y lo que sí se enjuicia es al director de la prisión, y se le condena por apropiación indebida de medicinas y recursos del Fuerte, ¿no? Encima de que no tenían muy poco, encima se lo robaban lo poco que tenían. Y a este sí que lo condenan, al director de la prisión. No sabemos de más condenas de ese tipo. Sí que se condena a los organizadores de la fuga y se les fusila el 8 de agosto en la ciudadela de Pamplona, 14 de ellos. Muy bien, Koldo. Koldo Pla, miembro de la asociación Chimparta, tenéis página web, ¿verdad? Sí. Estamos, sí, teníamos, ha desaparecido y ya estamos rehaciendo ahora, o sea que muy pronto pasaremos. Te paso con mi compañero. Sí, siento haberte interrumpido justo en ese final, Pesaglis, y lo ibas a despedir. Bueno, ha sido un placer escucharte, pese a lo atroz que has contado, y me parece lo que has relatado muy, muy espeluznante, ¿no? Las condiciones en las que estaban. Y me ha llamado la atención, quería indagar un poco en lo que has comentado de esta hija, de la persona que logró fugarse, pasar la frontera y marcharse de México. ¿La hija nunca supo nada? Nunca supo nada. No les había hablado para nada, de que había estado preso siquiera, ¿no? O sea, me parece... Yo creo que aquel hombre decidió olvidar aquello y que su familia no pasase por nada de lo que él había vivido. Yo creo que era un hombre que además muy alegre, debía cantar y todo en algún grupo allí en México, ¿no? Mm. Y eso, y no sabía nada la hija. Es tremendo, ¿no? Ese detalle. Y por último, ¿los grafitis qué pone? Los grafitis, bueno, tenemos de mucho tipo de grafitis que con los que esperamos, cuando los trabajemos, igual hacemos una pequeña publicación. Hay desde dibujos muy salados, ¿no? Dibujos de objetos, de coches, de... O sea, tenían humor para... Bicicletas, sí, sí, de posiblemente ideal de novias o... de piernas a veces, de mujeres, de cosas muy saladas. Y luego hay muchas frases como una especie de testimonio hoy de periodismo rápido, imprescindible, ¿no? Entré día tal, tal, y salí para Orduña día tal, tal, ¿no? Uh-huh. Con fechas. Dejar constancia y algunos nombres, y, sí. Trabajo apasionante el vuestro, ¿eh? De todas maneras, duro, sí, pero apasionante. Sí. No sé cómo es la relación con las familias, cómo se enfrentan a la exhumación de sus familiares. Muy bien, es la experiencia más bonita que yo he tenido nunca en la vida. La experiencia de la exhumación es una maravilla. Es muy dura, pero es una maravilla. Mm. Para las familias suele ser, lo suelen definir un poquito como el día más duro y más feliz a la vez, ¿no? Paradójico. Poder recuperar allí al abuelo, ¿no? Y el nuestro también, decir, toma, aquí tienes al abuelo después de 70 años. Pues muchísima suerte en lo que os queda de trabajo, felicidad después de trabajo, porque es muy importante recuperar la historia, ¿no? Y que ojalá se abran las puertas y que la gente pueda ver lo que pasó allí, ¿no? Para pues que sí. No se olvide. Pues sí, eso esperamos. Muchas gracias, Koldo, y te emplazamos, bueno, te queremos, si podemos volver a contar contigo cuando hagáis exhumaciones o alguna otra cosa, estaremos en contacto, ¿vale? Y nos volverás a contar la experiencia y estas cosas. Un abrazo. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós. César, muchísimas gracias también por la parte que te toca, como siempre, por haber traído este testimonio. Se trae lo que se puede. Tan brillante y tan conmovedor y tan espeluznante, ¿no? También. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.